Lesson 18. Phrase Builder 1. Pare, alto. Stop. El embotellamiento. Traffic jam. Apagar las luces. To turn off the lights. Pagar el peaje. To pay the toll. Abrocharse el cinturón de seguridad. To buckle up. Poner el pie en el freno. To hit the brakes. Exceder el límite de velocidad. To exceed the speed limit. Saltarse el semáforo. To go through a light. Ir en dirección opuesta. To go in the opposite direction. Reducir la velocidad. To slow down. Pagar una multa. To pay a fine.